Bueno, Padre amado, en esta tarde, Hashem, te damos gracias por todos mis hermanos que están hoy presentes, Padre. Gracias porque nos das permiso, Señor, de exponer tu palabra. Queremos pedirte que tú nos dirijas, Abba, que cada uno podamos comprender exactamente lo que tú quieres, Señor. Sabemos que a cada uno tú darás de acuerdo al nivel que tiene cada uno, el entendimiento para comprenderlo. Señor, que tu Ruach HaKodesh lo enriquezca dentro de nosotros, Padre, como una pequeña semilla de mostaza que crece y se convierte en un gran árbol. Así sean estas enseñanzas en el corazón de cada uno, Padre, crezca y se haga fuerte, Padre, para la madurez espiritual y el crecimiento de tus hijos, Señor. Gracias, Abba, en el nombre poderoso de nuestro Yeshua HaMashiach oramos. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a ver el tema de hoy. Dime con quién andas. Ese es el título. Es el capítulo 6. Ya vamos por el capítulo 6. Dime con quién andas. Bien, las amistades son parte de nuestro entorno diario. Y cada uno de nosotros tiene un grupo de amigos. En el transcurso de nuestra vida vamos seleccionando de entre todas las personas que llegamos a conocer quién entrará a nuestro club de amigos. Y dentro de este siempre escogemos a algunos que serán los amigos más allegados, los de confianza, los que saben de nuestros más íntimos secretos e incluso algunos que saben la clave de nuestra caja fuerte personal. ¿Verdad que eso hemos venido hablando, no? De nuevo, como todo en la vida, los amigos son una moneda de dos caras. Basándonos en esta premisa, dedicaremos este capítulo a desglosar y analizar los pros y los contras de las amistades, que finalmente son las que más influencia pueden tener sobre nosotros. Recordando el conocido dicho, dime con quién andas. Exactamente. Es decir, el círculo social de la persona puede construirla o destruirla, robándole con el abrazo amistoso el control de su vida. ¿Sí? La lista. ¿Vas a tener para tomar la lista? Ah, muy bien, porque, oye, el cuaderno me lo saqué del maletín y no lo traje. Pero entonces anota las personas que están presentes, muy bien. Bien, entonces robándole, dice, el control, robándole con el abrazo amistoso el control de su vida. Aquí usaremos varios ejemplos extremos, pero que nos darán una idea bastante clara del poder de la sociedad en la vida personal. En el lado positivo está el ejemplo de los afroamericanos en Estados Unidos. Durante el tiempo que la sociedad los trató como esclavos, fueron analfabetas, ignorantes y de condición baja. A raíz de la revolución de Martin Luther King, la sociedad empezó a aceptarlos e integrarlos, lo cual provocó un cambio tan grande en su personalidad que los convirtió en gente exitosa, hasta uno de ellos a ser presidente de la nación. El lado negativo podemos verlo en la Alemania nazi, donde seguramente había muchos jóvenes mentalmente sanos y de buen corazón. Sin embargo, el entorno y la sociedad antisemita y venenosa opacaron sus ideas y desataron en ellos su animal salvaje. ¿Se acuerdan, no? El caballo salvaje. Con esto nos damos una idea de los extremos a que puede llevarnos la sociedad. O sea, muchas veces, ¿verdad? Sobre todo cuando se es muchacho, dice, no, yo no sería capaz de hacer esto o de hacer aquello. Pero no sabemos cuánta influencia pueden tener las amistades que rodean a esa persona. Y no solamente a los jóvenes, sino en todas las edades. He sabido de varios casos, tal como está registrado en el libro Nehalé Joseph, de niños que fueron abandonados en junglas o lugares remotos y crecieron con animales. Al descubrirlos después de muchos años y rescatarlos, fue difícil catalogarlos como humanos, ya que se parecían más a una especie animal que a un ser pensante. Estos casos nos esclarecen que el ser humano no es una persona parlante, sabia, etcétera, por sí misma, sino por las demás personas que lo rodean. O sea, nosotros los seres humanos somos influenciados por lo que está más cerca de nosotros, ¿verdad? Cuando somos niños, somos influenciados por nuestros padres, por los hermanos. Dígame, cuando hay una ovejita negra en la familia, ¿verdad? Empieza a echar a perder a los demás, a los que son más anticos, la ovejita negra. Cuando se elige un nuevo presidente en una nación, ¿de dónde vendrá eso de la ovejita negra, pensándolo bien? ¿Será racismo? Bueno, cuando se... Pero huele como a racismo, porque ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene de malo una ovejita negra? Pero tiene que decir que la ovejita negra es la mala. ¿Ustedes se dan cuenta? Como en los dichos hay cosas escondidas. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Y la pobre oveja negra, ¿qué tiene que ver? Bueno, cuando se elige un nuevo presidente en una nación, los analistas, para conocer el perfil y el camino que éste tomará, ven quiénes son los consejeros que lo rodean, ya que la influencia de ellos será la que marcará el rumbo del país. Qué importante, ¿verdad? Si se hiciera ese análisis en todas las personas que tienen cargos en algún sitio. A su vez, la sabiduría del presidente es escogerlos con sumo cuidado, basándose en el proyecto nacional que tenga. Así se vio en la historia de los reyes de Israel, en los que diversos consejeros levantaron y derrumbaron reinos, reyes y pueblos. ¿Verdad? Nosotros sabemos todos los altos y bajos de nuestro pueblo, pero sabemos que nunca estaban solos. Siempre esos reyes estaban rodeados de consejeros, y dependiendo cómo eran los consejeros, era como actuaban los reyes. O subían al país o lo hundían en el pecado. De forma metafórica, cada uno de nosotros somos un presidente o un rey de nuestra nación personal, donde debemos escoger con cuidado quiénes serán nuestros amigos, consejeros, que nos ayuden a llevar un reinado bueno y duradero. Uno debe decirse a sí mismo, no todos tendrán el honor de ser mis amigos. Vamos a decir todo eso. No todos tendrán el honor de ser mis amigos. Importante que tomemos en cuenta, sobre todo los más jóvenes de aquí y los mayores también, ¿verdad? En hebreo, amigo se dice haber. Haber. Eso es amigo. Y estas palabras, en su significado y las letras que lo componen, encierra toda la definición de lo que es un amigo. Pongan atención que las palabras hebreas siempre tienen enseñanzas bien especiales. Las letras de la palabra Javer también forman la palabra Jereb, espada. Espada, Jereb. Son las mismas letras, pero escritas de diferente manera. Jereb significa espada. J-E-R-E-B corta. Si la vemos arriba, Javer es amigo. Pero si la vemos abajo, Jereb tiene las mismas letras, ¿verdad? Significa espada. Y son las letras de la raíz de la palabra Jurbán. Destrucción. Y de Jurbá, ruina. Para insinuarnos que un amigo puede ser una espada que nos corte los valores inculcados durante años por nuestros padres, maestros, rabinos, destruyendo nuestro reinado y convirtiendo nuestra vida en una ruina. Imagínense ustedes qué importante es la gente con la que nos rodeamos, con la que compartimos horas. Por otra parte, las letras de Haber forman la palabra Beraj, escápate. Beraj, escápate. Y también proviene de la palabra Jibur, unión. Y sus letras forman la palabra Jored, que es el nombre de la montaña donde recibimos la sagrada ley en el encuentro más cercano que tuvo el pueblo de Israel con Dios. La Torá se entregó en el desierto de Sinaí, en la montaña de Jored. Y como verás, se está entretejiendo estas palabras con sus diferentes significados. Esto nos sugiere que hay que huir del amigo malo y unirnos y apegarnos a alguien positivo que nos ayude a escalar la montaña de la vida, alcanzar la cima en la cual está la sabiduría de la Torá y los valores divinos. ¿Cuánta influencia, amados, pueden tener las personas que nos rodean en nuestra vida? Cuando empiezas a escuchar ese tipo de consejos que tú sabes que están contra la palabra, tienes que huir a tiempo. A veces la persona empieza a decir, yo sé muy bien lo que yo creo. A mí no me van a venir a cambiar así nada más. Pero es increíble la forma como esto comienza a influenciar nuestra forma de pensar. A fin de traducir esto en palabras simples, intentaremos definir cómo debemos escoger a los amigos y a quienes podemos darle ese honorable título. De que es muy importante esta parte. Porque hemos venido hablando de los ladrillos con los que vamos a construir nuestra ciudad para cuando vengan los bombardeos tengamos buenas defensas. Entonces no se trata solamente del conocimiento de la palabra, de todo lo que aprendemos, ¿verdad?, a través de las enseñanzas, sino también de lo que nos vamos a rodear, con quiénes vamos a compartir nuestro tiempo, con quiénes vamos a hablar. Conforme a la secuencia de este libro hasta ahora, logramos establecer el hecho de que somos diamantes que debemos construir límites de protección y poner guardianes sabios en las entradas de las murallas. Ahora bien, Salir a disfrutar de la vida en compañía de nuestros amigos es el momento del examen, ya que debemos saber a quién acercarnos y de quién alejarnos. ¿Qué es lo que nos enseña esto, amados? Lo que hemos leído en cantidades de pasajes. Debemos estar alerta. Nosotros, amados, no podemos ser personas que vivamos en un letargo, en un adormecimiento, porque nosotros somos el blanco del enemigo. El enemigo va a intentar por todos los medios, amados, de destruir esta ciudad. ¿Qué sucedía cuando el pueblo de Israel se dejaba llevar por la idolatría, por lo que hacían los demás pueblos? ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel, amado? Eran expatriados de su tierra. Eran llevados esclavos a otros lugares. Los llevaban a Babilonia, los llevaban a Egipto, los llevaron a diferentes lugares donde ellos no podían ser ellos mismos, porque por haberse dejado influenciar por lo que estaba a su alrededor, perdían su dignidad como buenos judíos y empezaban a tomar las costumbres de otros. Todas las derrotas, amados, que nosotros vemos en el pueblo de Israel fue por las malas influencias de las ciudades y de la gente que los rodeaba a ellos. Así es como nosotros vemos que nuestro pueblo era derrotado. Pensemos en eso. Entonces nosotros debemos estar alertas ante todo lo que nos rodea, porque todo lo que está a nuestro alrededor, amados, trata de influenciar para mal en nuestras vidas. Fíjense, el enemigo no trabaja, o sea, le es como menos importante trabajar con un pagano. Trabajar con una persona que por naturaleza es mala y hace cosas malas. Él dice, está en mi camino, no me tengo que preocupar mucho por esto. ¿Por qué me voy yo a preocupar, dice el enemigo? Por los que están tratando de cambiar el mundo. Por los que son luz. Por los que tienen palabra de vida en su boca y que van a ayudar a otros a salir de las tinieblas. A eso es que yo les pongo el ojo. Esos son el peligro para el reino de las tinieblas. Entonces cada uno de nosotros somos un blanco para el enemigo. Él se la va a ingeniar de todas las formas posibles para destruir esta ciudad. Mira, Israel es un espejo para nosotros. ¿Cómo vive el pueblo de Israel, amado? Díganme. Sabemos que es un pueblo próspero, que tiene muchas cosas buenas, muchos adelantos científicos, que los grandes medicinas y los grandes científicos han salido de allá, de Israel. Pero ¿cómo vive el pueblo de Israel? A ver, yo quiero que ustedes me lo digan. ¿Cómo vive el pueblo de Israel? Despierten, despierten. ¿Ah? En guerra. ¿Cómo ven a ustedes a los soldados de Israel en tantas fotos que salen por ahí? ¿Cómo lo ven? En batalla constante. Usted ve por un lado a los soldados con sus metralletas o armas, lo que se llame, con su tefilín aquí y su manto, y están allí en la frontera, ¿verdad? Pero no solamente eso. Recuerden que el pueblo de Israel, ellos dicen, son uno solo. Así como los mandamientos, ¿verdad? Que no los cumple una sola persona. El pueblo de Israel se ven como uno solo. Ustedes ven allá a los soldados con su ropa camuflada y con sus armas constantemente, ¿verdad? ¿Pero qué más ven ustedes allá? Ajá, ¿pero qué ven ustedes? ¿Qué más? Los rabinos que están en la yeshiva estudiando, ¿pero qué más? Visiblemente, donde todos podemos ver, ¿qué más ven ustedes allá? En el cotel. Constantemente. Desde que amanece hasta que llega la noche, antes de que salga el sol, a las 4 o 5 de la mañana, ya usted ve un grupo de hombres allí haciendo rezos, haciendo oraciones. Pero no es suficiente con eso. Usted ve a otro gran grupo que están en los laboratorios todos los días trabajando mañana y noche para descubrir medicinas para las enfermedades. O sea, ¿cómo ve al pueblo de Israel? Constantemente activo. Pero mientras unos se ocupan de la parte científica, otros se ocupan de la parte religiosa, otros se ocupan de sus contornos, que no entre el enemigo a destruirlo. Pues nosotros debemos ser una pequeña Israel cada uno. Exactamente. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de velar por todas las áreas. Así como tenemos que estar vigilantes ante todos los enemigos que nos rodean, ¿verdad? Tenemos que ser vigilantes en nuestra oración, en nuestro clamor constante al Padre. Y hoy nos está dando otra estrategia. ¿Quiénes son los que te rodean? ¿Quiénes son los que pasan horas contigo conversando y compartiendo tu tiempo? ¿Quiénes son? ¿De qué hablan? ¿Cuáles son sus metas, sus propósitos? ¿De qué conversan? ¿Cómo es su forma de hablar? Entonces, todas esas son las cosas que tenemos que observar. Porque nosotros estamos en una batalla constante y por eso nosotros tenemos que tomar tan en serio la palabra del Eterno. Hashem nos dice allí, velad, porque vuestro enemigo, el diablo, anda. Dígame cuántas veces hemos leído eso, amado. ¿Ah? ¿Y cuántas veces salimos a la calle sin haber orado? ¿Cuántas veces no hemos dormido en la noche con el teléfono en la mano sin haber hecho nuestras últimas oraciones? Velad, porque vuestro enemigo, el diablo, los está buscando como león rugiente para ver a cuál devorar. Y eso es constante. Los demonios no descansan. No es solamente una lucha con nuestro Yeseará. No es solamente porque más encima de todo eso, tenemos esa lucha con el Yeseará, ¿verdad? Y es terrible cuando uno se encuentra así. ¿Hago esto o hago esto? ¿Hago esto o hago esto? ¿Sí o no, amado? ¿Ah? Claro. Todos lo vivimos todos los días. Exactamente. Yo hoy en la mañana tenía ese yesear a punto de salirse de mí. Porque es algo constante. Es algo constante, ¿ves? Yo veía a mi esposo estudiando. Y yo también estaba estudiando. Pero tenía que comprarlo del Shabbat porque si no lo compraba hoy, mañana me iba a complicar mucho. Pero ¿por qué él no me acompaña? Él debería ir conmigo porque así lo hago más rápido. Pero yo me asomaba y estaba estudiando profundo. Entonces yo decía, ahora estoy entre que me pongo y digo, tú me das toda la responsabilidad a mí para que yo salga a comprar sola. Y yo también tengo que estudiar. Ese era el Yeseará. ¿Ves? Entonces... El Yeser toma y decía, deja a tu esposo tranquilo y vete a comprar tú sola que tú lo puedes hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, cónchale, ¿cómo ir a hacer eso? Yo voy a tener un poco de guantes de boxeo. Yo le podría pedir a Amado que se ponga por un poquito más allá para yo poderme libertar allá para acá. No, es que lo más tremendo de todo que yo en esta clase digo, wow, esto sí va a ser para los varones y las mujeres que están solas. Habla de la seriedad de verdad tener una pareja. Bueno, de ahí vamos a cosas muy buenas. Bien, por otra parte, eso ya se los dije. Alerta vigilante. Esto nos sugiere que hay que huir de los amigos malos y unirse a pegarse a alguien positivo. A fin de traducir esto en palabras simples, intentaremos definir cómo debemos escoger a los amigos y a quienes podemos darle ese honorable título. Conforme a la secuencia de este libro hasta ahora, logramos establecer el hecho de que somos diamantes, que debemos construir límites de protección y poner guardianes sabios en la entrada de la muralla. Cuando estás tentado a romper un límite, tomar de más, manejar en exceso de velocidad, probar el fruto de una relación prohibida, tocar dinero indebido y o andas junto en la frontera entre el bien y el mal, dudando si das ese paso o no, ahí entran los consejeros. Mire, yo les digo algo. Yo considero a los jóvenes de hoy. Los considero en el sentido de que tienen tantos ataques, amados, tantos, que quieren absorber su vida. Porque el enemigo sabe que si ellos flaquean cuando jóvenes, su vida futura se va a ver de alguna manera afectada. Cuando le ofrecen droga a las personas, cuando son adolescentes, cuando se hacen muchas preguntas, cuando están conociendo la vida. Por eso los padres deben sentarse con sus hijos todos los días. Fíjese que le digo sentarse. No es que usted se va a pararlo al muchacho y le va a decir, porque tú sabes que no estoy hablando de esa comunicación. Estoy hablando de sentarse con el hijo, escucharlo y hablarle. Porque la única manera de que sus hijos se abran, les hablen de sus amigos, de qué hicieron en el día, dónde fueron. Pero deje que él mismo vaya expresando, no se ponga ahí usted a hacerle preguntas y preguntas, porque eso también le molesta a los muchachos. Usted deje que ellos solitos se abran y le cuenten. Pero si la ven así que, bueno, apúrate porque tengo que hacer tal cosa, pues no le van a contar nada. Pero si usted no se gana a los niños ahora, amado, no espere ganárselos cuando se tengan 14 y 15 años. Porque cada vez se van a alejar más. Bien, alguien que te incita a romper las barreras que tú mismo fijaste, que en un minuto de euforia te obliga a realizar algo que tu jinete no quiere hacer, ¿se acuerdan, no? Cuando le hablo de jinete, de caballo salvaje, ok. Pero él te quita las riendas de la mano y jala tu caballo a la fuerza para llevarlo a un precipicio. Ese definitivamente no es tu amigo. ¿Qué te aconseja tu amiga? La divorciada que es amiga tuya, pero que vive una vida loca. ¿Qué te puede aconsejar? Si tú de repente te acercas y le dices, wow, tengo un problema con mi esposo, vale, no nos entendemos en esto, aquello. ¿Qué cree usted que le va a aconsejar? No estoy hablando mal de, sino digo una mujer divorciada de vida loca. No estoy diciendo que la divorciada sea mala. Mañana malinterpretar. O un divorciado, ¿verdad? Don Juan, que le gusta aventurar a cada rato, ¿verdad? ¿De quién vas a oír consejos? Para tú escuchar un consejo tienes que saber ¿de quién lo estás recibiendo, amado? Hay personas que cuando tienen dificultades, cuando tienen problemas de relación, pues, de pareja, qué sé yo, problemas con los hijos, quieren contarle sus secretos a alguien. Pero lamentablemente a veces no escogen la persona apropiada a quien decirle estas cosas. Y buscan malos consejeros. Usted no puede, amado. Mire, cuando la palabra nos dice que nuestra desnudez no la puede ver cualquier persona, no está hablando solamente de la desnudez física. Está hablando de la desnudez de su alma. Usted no le puede abrir su corazón a tu tirimundachi. Es una palabra venezolana, ¿verdad? Bueno. Está en el diccionario venezolano. Pero usted no le puede abrir su corazón a todos. Porque cada quien se va a hacer su propio juicio de su persona. Usted debe ser celosa. Por eso dice que somos como una caja fuerte, donde guardamos nuestra alma. No todo el mundo tiene que saber mis secretos, mis problemas personales. Cuando usted quiera un consejo, tiene que buscar una persona idónea que se lo dé. Pero no busque cualquier persona. No agarre el teléfono y al primero que... Bueno, yo iba a hacer... No, a la antigua. No agarre el teléfono y vaya a comenzar a marcar cualquier número, ¿verdad? Sí. Sí, me mandaron por ahí una fotico de dos celulares que van corriendo. Entonces hay un teléfono de esos que se levanta y dice, ¡hola, abuelita! Ok. Pero aquel que te llama la atención y te dice, no lo hagas, no caigas, respeta tus principios, contrólate, y se monta junto a ti para ayudarte a jalar las riendas de tu caballo, dominarlo y frenarlo, a ese ponle la corona y la medalla de tu amigo. Ese es tu verdadero amigo, el que te regaña, el que te critica, el que te dice que cuando estás haciendo algo mal te lo dice, no es el que te soba, no es el que te dice que todo está bien, ese no es tu amigo, es tu compinche. Eso es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es amigo y otra es compinche, esa es otra palabra venezolana, ¿verdad? Pero compinche es el que le gusta hacer los mismos jueguitos que tú haces, que nunca te va a regañar porque hagas algo mal. Sí, se lo encubre. Pues se le llama el compinche. No importa que se ponga brava, hazlo. Hazlo. Tienes que saber cómo también. Claro, pero hay que hacerlo. Así se ponga brava una persona porque uno le está diciendo algo que está mal. Es preferible que esa persona se enoje contigo porque le dices la verdad, a que esa persona cometa un grave error y tú hacerte como la que no sabías nada, la musúa. Fíjate que la palabra de Dios dice, cuando tú veas a tu prójimo que está cometiendo un pecado, ve y llámale la atención. Porque dice que si no lo haces, te haces compinche con la persona. Bueno, yo dije compinche, más o menos igual. Te haces cómplice con la persona porque apoyas algo que está mal hecho. Bueno, tienes que pedirle sabiduría al Eterno para que tú aclares eso con ella, le digas cuál es la intención de decir las cosas, y como bien decía aquí mi amado, es que hay que saber decir las cosas también. Pero bueno, cuando a alguien no le gusta que le digan algo, si tú se lo digas envuelto en un papel celofán, de todas maneras no le va a gustar. Exactamente, es una tremenda palabra de proverbio. Exactamente. Podemos ver este mensaje en los tres sinónimos de la palabra amigo en hebreo. Fíjate estas palabras. Son tres sinónimos de amigo. Yedid, así como suena con Y, yedid. Haber, Jaber y Rea, los cuales definen un nivel diferente de amistad. Ponga mucha atención, que aquí hay un secreto muy interesante. Mira, estas tres palabras significan amigo: Yedid, Javer y Rea, R-E-A. Coma. Los cuales definen un nivel diferente de amistad. Pongan atención. En el nivel más bajo está el término Yedid, que se divide en dos. Se divide en dos. Hermano, ¿por qué usted se puso tan lejos? Jorge. Está acalorado. Ok. Fíjate, esta palabra se divide en dos. Yad, guión, yad. Acuérdense que como las letras hebreas no tienen vocales, puede ser una I o puede ser una A, porque tienen solamente dos consonantes, la Y y la Dalet. ¿Qué es yad? Yad, mano a mano, es decir, amigo de saludo, de hola y adiós, ¿verdad? Son esos amigos con los que no compartimos mucho, sino de vez en cuando. En el segundo nivel está Javer, cuyas letras forman la palabra Jibur, unión. Ya no se trata de un simple amigo al que solo saludo, sino a alguien a quien mi vida está unida, que sabe mucho de mí y yo de él, con quien comparto secretos y experiencias y mucho más. Todos han tenido en su vida alguna persona así, ¿verdad? Algún amigo o amiga con quien has compartido tus secretos, tus inquietudes, tal vez tu llanto muchas veces cuando estabas triste. Bien, después vamos en el nivel más elevado de amistad. Está Rea, que proviene de la palabra Ra, malo, ya que el mejor amigo que puedes tener en la vida es el que te dice en qué estás mal. O sea, el mejor amigo es Rea. Y aunque resulte incómodo el hecho de que te corrija y le importes, demuestra el nivel de cariño que te tiene. Claro, amado, aquí hay que saber diferenciar. Porque hay aquellos que se dicen amigos y lo que son muy envidiosos. ¿Verdad? Que todas las veces te critican, pero no porque te aman, sino porque le da envidia lo que haces. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Nosotros sabemos descubrir quiénes son verdaderamente nuestros amigos. Por eso que usted tiene que pedirle al Eterno: Señor, dame discernimiento de espíritu, ¿verdad? Porque es que también puede haber un amigo que a todo lo que usted hace no le gusta y le parece feo y le parece mal. No es amistad, ya es envidia, que eso es otra cosa. Bien, continuamos. Por eso en la Torá el versículo en el que se reprocha al prójimo viene después del versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque solo a quien amas corriges. El versículo que estabas diciendo antes, ¿verdad? Que estaban diciendo, cuando veas a tu prójimo que está haciendo algo malo, debes reprenderlo. Pero primero dice, ama a tu prójimo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a estar siempre con una persona lista para reprocharle todo lo que hace, porque tampoco se trata de eso. A modo de análisis, veamos qué harías Si vas caminando por la calle y ves a un hombre tirado en el suelo, totalmente embriagado y hasta con vómito sobre la ropa, lo más probable es que ignores y sigas tu camino. Pero si descubres que se trata de alguien de tu comunidad, quizás te detengas y llames a alguno de sus familiares para que vaya a recogerlo. Y si se trata de tu padre o un hermano o un hijo, seguro que lo cargarías, te ensuciarías por él, lo llevarías a casa e incluso lo regañarías. Pensemos en cuál es la diferencia entre los tres casos. En efecto, es el grado de amor y la importancia que tiene esa persona para ti lo que haría que nos comportáramos de cierta manera. Así pasa con los amigos falsos. Si ven que nos hundimos, que hacemos locuras o arriesgamos nuestra vida, se quedan indiferentes e incluso se ríen de nosotros y lo pasan bien a nuestra costa. O hacen algo peor que eso. Nos incitan con sus elogios y adulaciones a caer más y más abajo. Evidentemente, no les importamos y no nos quieren. Sin embargo, aquel que nos ama nos corrige. En definitiva, hay que usar la sabiduría para descubrir quién de verdad es un amigo. No se deje llevar solamente por las emociones. Siempre lo hemos dicho. Use su razonamiento, su inteligencia, para que pueda ver si le conviene o no le conviene ciertas amistades, qué influencia causan sobre su vida. Hay personas con las que uno habla y te dejan cargada. Y es como que son personas que tienen el gran ministerio, ministerio malo, de que todas sus cargas se la ponen a una y después se la ponen a la otra y después se la ponen a la otra y se lo llevan llevando sus cargas sobre diferentes personas. Eso no es bueno. Una persona puede buscar un buen consejero, pero demostrar que está también tomando consejo, ¿verdad? Porque a veces uno le da consejo a las personas, pero uno se da cuenta que la persona como que se le pasó volando por arriba el consejo y uno lo ve en la misma condición después de un tiempo. Yo no pierdo tiempo en gente así. Yo doy consejo. Pero si yo veo que la persona no cambia, pues ya es su responsabilidad. Ya uno no puede ir más allá. Uno no puede obligar a una persona que cambie de actitud. Uno tiene que, cuando mucho, orar por esa persona. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Aconsejar. Después que aconseja, la persona verá qué va a hacer. Reír al último. Omar, ¿qué es esto? Nuestros sabios transmitieron todo esto en el Tratado de Avot, el cual está lleno de buenos consejos para tener una buena vida. En el capítulo 1 se aprecia una secuencia de ideas y consejos que forman un concepto maravilloso. Yosef ben Yohanan solía decir: ten tu casa abierta para los pobres. Yosef ben Yoeser agregó: que esté tu casa llena de sabios. Yehoshua ben Peragia dijo: hazte de un rabino y adquiere un buen amigo. Y añadió Nitaí a Arbelí: aléjate del vecino malo y no te apegues al malvado. Todos estos pequeños consejos forman un método en fase. Primero debes tener tu casa, tu propiedad, tu identidad y el control de la misma. Esto es tan importante, amado, porque lo que más afecta la vida de una persona es cuando no se asienta, cuando no se establece, amado, cuando son, lo que dice allí Santiago, son personas tan variables que van siempre de un lado para otro y que nunca llegan a conocerse a sí mismos. Veía por allí un video que me estaba ahí en Instagram y la muchacha decía: ya tengo unos años de haber salido de Venezuela, pero yo no me siento como emigrante, porque yo considero, dice ella, que emigrante puede ser uno en su propio país. Porque mientras no aprendas a conocerte a ti mismo, a saber quién eres, a saber tus valores, a saber tus límites, a saber tus capacidades, no te conoces a ti mismo, no conoces tu ciudad, no sabes lo que tienes. Y como no sabes lo que tienes, no sabes lo que eres, no sabes lo que te gusta, no sabes para dónde vas, no sabes nada, nada de la vida, vagas de un lado para otro sin ningún tipo de dirección. Por eso que estamos tomando estas clases, amados. Porque si acaso en alguna área de nuestra vida estamos divagando y no estamos claros en quién somos, tenemos que acomodar eso. ¿Por qué Israel se defiende de la manera que se defiende? Porque ellos dicen: somos un país, somos una nación, somos un pueblo. Pero si no tuviera vigilantes, si nadie estuviera intercediendo por el pueblo de Israel, si no estuviesen luchando para prosperar cada día, para inventar tantas cosas como hacen ellos, que uno ve el periódico de Israel y hoy crearon una vacuna para el Alzheimer, hoy hicieron una vacuna para tal cáncer. Y eso son las cosas que usted lee allá en el periódico. Usted no ve que mataron a este para robarle un celular. Entonces, ¿cuál es una de nuestras metas con estas clases? Es saber quién somos. ¿Qué queremos lograr con nuestra vida? ¿A dónde queremos llegar? Queremos marcar bien los límites. ¿Hasta dónde puedo salir y hasta dónde no debo salir? ¿Ah? Todo eso es lo que, bueno, más adelante las clases son, bueno. Pero no te encierres herméticamente. Ten las puertas abiertas para las necesidades y los sabios. ¿Ve? Que aunque nosotros vamos formando nuestro carácter, siempre estemos atentos y abiertos nuestros oídos para escuchar un buen consejo y para estar dispuestos a cambiar en aquellas cosas que tengo que cambiar. Ahí está la riqueza de un ser humano, amado. ¿Sabe qué es terrible para una persona adulta, mayor, más que yo? No me miren a mí, no me refiero a mí. A una más que yo, es que no quiera escuchar consejo. Como dice por ahí, loro viejo no aprende a hablar. Entonces hay algunos que se toman eso muy en serio y no quieren cambiar. Entonces dice: no, tampoco así. O sea, tú debes saber quién eres, pero debes tener las puertas abiertas para escuchar el consejo de los sabios y estar dispuesto a cambiar donde tienes que cambiar. Elige y hazte de un maestro, el cual te enseñará a pulirte como diamante y a incrementar tu valor. Y cuando lo logres, adquiere un buen amigo que te ayude a preservar y a cuidar a este diamante. Y por tanto, aléjate del malo y no te apegues al malvado. Es increíble la influencia que pueden tener los malvados sobre la vida de una persona. Exactamente. La diferencia entre el malo y el malvado es el que el primero, además de serlo, quiere que tú también lo seas, ya que eres su conciencia. Fíjese por qué el malo quiere que el otro sea malo. ¿Ustedes se acuerdan de ese dicho que decía que una manzana podrida pudre las que están a su alrededor? Porque eso calma su conciencia. Yo lo hago, pero ella también lo hace, ¿verdad? Es decir, Le resulta incómodo ver el punto perfecto en ti, especialmente le incomoda verte dominando tu caballo, mientras el suyo sigue desbocado. Por tanto, pica los costados del tuyo para que se descontrole y caigas de él. Para tranquilizar su conciencia, quiere hacer de ti lo mismo que él es. Sin embargo, el Rasha malvado, o sea, el Rasha, que es el malvado, es malo para sí mismo y no le importa ni intenta contagiarte. Pero su ejemplo es negativo para ti. Por ello, dijo la Mishnah, Avot 1.7, huye, aléjate del malo, ya que te persigue, y el malvado no te acerques para que no aprendas de él. Entonces aquí vemos dos tipos de maldad. Aquel que te incita, porque como todavía tiene algo de conciencia, quiere que tú hagas lo mismo como para tener un consuelo. Ah, ya no soy yo sola, esa persona está conmigo. Por lo tanto, bueno, ya somos dos, no soy, a mí no me van a señalar a mí sola, ¿verdad? Pero el otro, ¿verdad? No te incita, sino que, por ejemplo, el tipo de la esquina todo el tiempo anda luciendo zapatos nuevos, ropa impecable, ropa de marca, ¿y cómo lo logra? No te incita, o sea, no te dice, hazlo, pero simplemente se para al lado tuyo con el teléfono de este tamaño, ¿verdad? Abre la cartera, de repente dice, mira, ven para brindarte unos tragos ahí, dale. No te dice que seas malo, pero te incita con su comportamiento. ¿Me di a entender? Hay dos formas, ¿verdad? Ok. Esto se aprende de la forma en que Abraham Avinu manejó su gran casa, que por una parte estaba abierta a los cuatro puntos cardinales con la intención de recibir a cualquier pobre necesitado, hambriento o desconsolado para brindarle comida, bebida, techo, consejo y aliento lleno de fe. Y por otra parte, dos personas, miembros de la casa de su propia familia, fueron expulsados, su sobrino Lot y su hijo Ismael, al que Abraham tuvo con su sierva Agar, cuyas ideas, cualidades negativas y mal comportamiento ponían en peligro el buen ambiente de la casa, de manera especial la educación del futuro heredero y eslabón de la cadena patriarcal Yitzhak. Y los padres en eso tienen que ser muy cuidadosos. ¿Cómo son los amigos que vienen a visitar a tu hijo? Eso es muy importante, amado. Porque dentro de la casa, tú vas a ver, son muchachos que trabajan, estudian, cómo hablan, viven con su familia. Todo eso es lo que va a influenciar a tu hijo. Eso, está con la oreja parada. Está ahora de moda, man. Esto de que las pijamadas y todas las edades, porque no hay ahora edad de que si él es una joven ya, no, los niñitos ahora y que haciendo pijamadas. Dígame si los niños por naturaleza ya a las 10 de la noche ya están cabeceando. Ahora hay que hacer pijamadas. Eso no debe ser muy, muy bueno. Ahora si dijeran que van a vigilar, sí. Hablar de las cosas del Eterno, pero ahí lo que menos hacen es eso. ¿Ah? Claro, porque... Ya no vamos a la casa de la hermana a hacer pijamada, porque el día de la Biblia tuvo a la noche. Sí. Eso por supuesto que es algún instrumento que está usando el enemigo para atraer a los muchachos a hacer cosas indebidas. Lot era malvado, es decir, hacía de las suyas sin intentar contagiar a nadie, pero daba mal ejemplo. Ismael, por su parte, era malo e intentaba seducir y hacer caer en la idolatría a su medio hermano menor, Isaac. Para conservar y preservar la integridad mental y los valores del querido hijo de Abraham y Sara, decidieron expulsar a la manzana podrida antes de que fuera demasiado tarde. Y muchas veces, amado, usted va a tener que ser drástico en las amistades de sus hijos. Así llore, patalee y reclame. Pero tiene que ser muy claro, sobre todo a la edad de estos jovencitos que vienen saliendo, es la mayor influencia que ellos pueden tener. Por lo tanto, hay que observar sus amistades. Si el niño está cambiando de actitud, está cambiando de comportamiento, debes observarlo, porque está siendo influenciado. A esta edad a ellos les enseñan a fumar. A esta edad ellos les enseñan a decir malas palabras, aunque de más chiquitico, pero a esta edad ellos están así como una esponja. A esta edad le enseñan muchas cosas indebidas. Y si los padres no están alerta, no están pendientes, sus hijos comienzan a echarse a perder, amado. Le digo, eso es una edad crítica. Escuchen bien aquí, los padres de jovencitos, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, 12, 13, 14 años. Tienen que estar alerta con sus amistades, la forma como habla. Escúchenlo detrás de la puerta, no importa. Yo sé que eso es mala educación, pero usted pegue la oreja a la puerta. No, sí, a mí me parece muy mala educación que escuche cuando estoy hablando algo secreto. Pero con los hijos hay que hacerlo. No, hay que estar alerta, mirar los mensajes, revisarle los teléfonos, ver lo que ellos están bajando por los teléfonos. Recordemos que nuestros niños tienen un mundo en su teléfono y ellos pueden abrir cualquier página que les dé la gana y nadie los vigila. Por lo tanto, ahora los padres tienen mayor trabajo que en la antigüedad. Porque es mayor riesgo el día de hoy de toda la influencia que ellos pueden recibir de la parte externa. A veces en el hogar se puede luchar mucho por enseñarlos bien, pero las influencias de los que los rodean son los que nos echan a perder a los muchachos, amados. Y si nosotros no estamos alerta, después vamos a llorar mucho. Claro, es un riesgo que los niños se vayan solos, al que algunos, como los padres, trabajan y no pueden ir a buscarlos. Pero ¿qué tienen que hacer los padres? Aprovecho de meter esta cuñita aquí. Los padres tienen que tener una buena comunicación con sus maestros. A veces los padres van, se limitan a ir solamente a las reuniones de padres. Pero una buena madre, un buen padre, no importa que la maestra se fastidie un poco, pero si viera que a los maestros les gusta eso. A los maestros les gusta cuando un padre, cuando una madre está llamando, preguntando el horario, preguntando, mira, ¿y a qué hora salieron ayer? El niño, amados, de esto voy a hablar el domingo, necesita ser vigilado. Necesita tener barandas. Si un niño no tiene baranda, se desboca y el caballo se vuelve loco, porque es un potrillito. Y como es un potrillito, ¿verdad?, que no sabe nada de la vida, se puede dejar llevar por todos los instrumentos que tiene el enemigo para destruir su vida. ¿Cuándo aprenden a fumar los niños? ¿Verdad? A los 9, a los 10 años, escondida de los padres, se fuman sus primeros cigarrillos. Porque eso es ser grande, eso hace lo que hacen los grandes. Y empiezan a probar el cigarrillo, la cerveza. Claro, la cerveza es más, ¿verdad?, aliento y qué sé yo, se cuidan un poco. Pero todos los niños tratan de hacer cosas malas. porque los otros tratan de influenciarlo. Entonces, mosca. Sí. Ten tu casa segura y a la vez abierta para brindar ayuda a amigos necesitados y recibir compañeros beneficiosos para ti. Y cuando descubras a un Lot o a un Ismael, aunque sea entre tus amigos más allegados, y hasta los llames hermano, deberás expulsarlos de tu vida por el bien de Isaac, es decir, para poder reír al último, ya que la traducción literal de Isaac significa reírse en el futuro. Seamos sabios, hay amigos que nos hacen reír hoy y llorar mañana, y otros que nos llaman la atención y nos incomodan hoy, pero nos permitirán reír para siempre. Entonces, eso es lo que debemos cuidar. Ok. Vamos a la última parte, una historia personal. La verdad es que no puedo seguir hablando de este tema sin relatar un episodio de mi vida, dice el escritor, en el cual podrá percibirse el poder de un amigo. Todos sabemos que la educación de años inculcados por nuestros padres... Ok, aquí él cuenta que él estaba estudiando con un compañero que él consideraba su amigo. Entonces ellos se fueron a estudiar a una universidad. Y el amigo comenzó a decirle, pero tú qué tanto esa parte religiosa, ¿por qué tanto tú te ocupas de eso? Tú deberías hacer otra cosa con tu vida. ¿Vas a dedicarte a eso nada más? Y de repente él regresó a su hogar y le dijo a los padres que ya él no iba a seguir en la yeshiva, que ya no quería ser rabino, que él quería hacer otra cosa con su vida, porque iba a ser una vida muy, muy escasa, pues, solamente dedicarse a eso. Pero de pronto, ese amigo que le dio esos consejos estaba con las mejores notas en la yeshiva, para llegar a ser un gran rabino. Entonces se dio cuenta que ese no era su amigo, porque su amigo le dio consejos, pero ¿qué tipo de consejos? Consejos de envidia. No quería que él fuera superior a él, porque vio en él un potencial, y él no estaba dispuesto, porque aún en esas cosas hay esas rivalidades en todos los aspectos. Entonces van a ver personas a su alrededor que muchas veces le van a decir, no, tú no eres capaz de hacer eso, no te metas en eso, porque tú no tienes la capacidad de hacerlo. Y se va a dejar convencer y va a perder una gran oportunidad en su vida. Entonces por eso hay que tener cuidado con esto de las amistades que nosotros tenemos. El último punto. Dice aquí, cacarear juntos. Mi historia personal demuestra lo negativo que puede ser un amigo, pero no hay que menospreciar el poder positivo que puede tener un buen amigo, y eso lo refleja una narración jasídica. Había un rey cuyo único hijo, el príncipe, se levantó una mañana convencido de que era un gallo. Se desvistió y empezó a gatear sobre el suelo y a comer solo granos y a cacarear. Su padre, el rey, no sabía qué hacer. Vinieron diversos doctores, psicólogos, psiquiatras, etcétera, a ver a su hijo y nadie logró sacarlo del gallinero. Un día llegó un amigo del príncipe y dijo al rey, dame una oportunidad para tratar de curar a su hijo. El rey, al ver que ya no había más que hacer, aceptó y el amigo procedió a poner en práctica su plan. También se desvistió. Gateó, comió granos y cacareó ante el príncipe, quien, asombrado, le preguntó, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? Soy un gallo. ¿Tú también? Pensé que yo era una excepción en extinción. Cuando se asomó el rey y vio esa escena, casi se va de espalda. Se va de espalda diciendo que eso era lo único que le faltaba. Pero el amigo del príncipe guiñó un ojo al rey para decirle sin palabras, dame la oportunidad, tenga paciencia. Los días fueron pasando y cuando el príncipe empezó a sentir mucha confianza en su amigo Gallo, este aprovechó y decidió vestirse, pero aún comiendo granos y cacareando. Y cuando el príncipe le preguntó, ¿qué haces? Él contestó, nada, puedo vestirme y seguir siendo gallo, o más bien un super gallo. Si es así, yo también lo haré, dijo el príncipe gallo. Después de unos cuantos días, el amigo decidió comer un trozo de pastel y después un bistec, siempre respondiendo lo mismo al príncipe, y a este a su vez aceptando y copiándolo. Y así, poco a poco, pasó el amigo, logró con su ejemplo personal convertir el gallo de nuevo en un príncipe. Con esto, quisieron nuestros sabios darnos un mensaje. A veces, lo que no logran padres, maestros, rabinos y psicólogos puede lograr un buen amigo que está por un lado a la paz y por otro un paso adelante. Por eso, nuestro deber como padres es procurar escoger como lugar, que habla de la vecindad. Bueno, entonces aquí vemos cómo el amigo logró sacar a su amigo de eso, ¿verdad? Porque le demostró su amistad de alguna forma, ¿verdad? Y esto nos deja como enseñanza que, bueno, si nosotros vemos a un amigo que está tomando un mal camino, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para ganarnos a ese joven que a lo mejor se está desviando de camino, ¿verdad? Claro, si es que el amigo le gusta fumar, no es que usted se va a poner a fumar, ¿verdad? Sino buenos consejos. La vecindad. Por eso nuestro deber como padre es procurar escoger como lugar para vivir un vecindario sano y ver, saber controlar con quienes hablan, con quienes se juntan. Bueno, aquí nos habla, amado, de otro estilo de vida, ¿verdad? Cuando vives en una urbanización con más comodidades y todo, pero sabemos que en estos momentos, pues, hay muchas personas que viven en condiciones un poco complicadas, ¿verdad? Los vecinos que se tienen muchas veces, donde vive la gente que te rodea, ¿verdad? Eso puede influenciar sobre nuestros jóvenes. Entonces tenemos un doble trabajo, porque tenemos que cuidar a nuestros jóvenes de toda esa influencia. Por supuesto, este libro aconseja, ¡múdese! Pero, si eso fuera tan fácil aquí en Venezuela, ¿verdad? Que tú te mudes, no, yo me voy a salir de este vecindario, porque aquí hay muy mala gente, me voy a ir a uno mejor. Pero entonces nosotros sabemos que hay una condición. Sin embargo, amado, nunca debe perder la esperanza. Y si usted puede escapar de un lugar para irse a otro, múdese, si usted puede. Porque lo que rodea a nuestros hijos tiene influencia sobre ellos. Sin embargo, yo una vez tuve un ejemplo que me dejó así como calladita, muérdete la lengua. Porque una vez estábamos en un negocio, ¿no?, donde nosotros hacíamos trabajos con ellos, y había una muchacha muy, muy decente, muy linda, que era la recepcionista, la que tomaba todos los datos, era como una secretaria, pues. Y yo no sé por qué, estamos haciendo el comentario, mi esposo y yo, ya está ahí, ¿no?, de que allá en el cerro, que si la gente del cerro, que a veces gente, ¿verdad?, con problemas y no sé qué, hicimos algún comentario despectivo allí. Y ella nos cerró la boca, porque ella me dijo, mire, ¿sabe qué? Yo vivo en un cerro, en una barriada. Y la muchacha muy educada para hablar todo, dice, mis hijos todos estudian. Y esa fue una lección en el sentido de que cuando alguien cuida su contorno, no tiene por qué ser igual al resto del mundo. Aunque es difícil, amado. Es difícil porque cuando usted vive rodeada de gente de mal vivir y usted es una persona de buen vivir, la ven como enemiga, porque usted no hace las mismas cosas que ellos. Es esta que se cree una cifrina y que vive aquí. Ay, ¿por qué no se va a vivir a otro lado? ¿Verdad? Tenemos doble trabajo. Porque entonces tú quieres ser diferente, pero los que están a tu alrededor a veces no te dejan ser diferente. Pero esta joven me decía que cuando una persona quiere, sí puede hacerlo. Sí puede vivir una vida diferente y no tiene por qué ser igual a los que lo rodean. ¿Por qué? Depende del núcleo de tu hogar. Eso es lo que debe rodear. Si un niño recibe una buena enseñanza, una buena educación, ese niño, no importa dónde viva, siempre va a saber quién es. Pero de eso debemos cuidarnos nosotros. Porque es una cuestión, amado, que es como algo que se arraiga a la mente de las personas. Y no se trata de que yo esté menospreciando. Yo quiero que ustedes me comprendan lo que les quiero decir. Por ejemplo, cuando uno va hacia Montalbán, están los edificios San Pablo II, creo que se llama. Bueno, Juan Pablo es la cosa. Bueno, yo no sé, un tal Pablo es. Entonces, yo me quedo asombrada porque, mira, tuve un contraste tremendo. Tú pasas y allí pusieron los edificios de la Gran Vivienda, de la Misión Gran Vivienda. Entonces tú ves estos edificios que no tendrían por qué. Porque es una construcción buena. Pero entonces tú ves las ventanas, trapos colgados, palos, plástico, todo así como tan feo. Entonces tú ves acá estos edificios y los ves con sus maticas, sus ventanitas limpiecitas, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Porque la mente de la persona se trastorna, o sea, la persona dice, soy pobre, tengo que vivir como pobre, mi vida tiene que reflejar lo que yo soy. Palabras de maldición, amado. Mire, yo cuando uno se pone a ver, por ejemplo, que tú bajes algo de la radio Rochela de aquellos tiempos, uno se da cuenta cuánta maldición estaban diciendo ellos. En estos días salía uno con un bistec y él le llega así con un cofre, como que es un gran regalo. Y ella lo abre. ¡Wow! ¡Un bistec! Y entonces, claro, en esos tiempos era como echar broma. Pero ahora tú te comes un bistec como un tesoro. Palabras de maldición. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se mentaliza y dice, yo soy pobre, por lo tanto tengo que vivir feo y mal. Pues los hijos de Dios tienen que marcar la diferencia. Es como hablábamos en estos días, ¿con quién? Con una amistad, con una amiga, la que estuvo aquí el Shabbat, que le decíamos que cuando nosotros íbamos a la playa, nosotros llevábamos un mueblecito, de esos de alambre que se desarman y se arman, y todo lo teníamos puesto allí. Y cuando íbamos a comer poníamos una mesa con su mantel y poníamos cubierto, y así comíamos, porque nosotros acampábamos como 15 días a la orilla de la playa. Y entonces todo el mundo nos miraba, porque todo el mundo comía sentado en la arena, con los platos ahí. Nosotros en la mesa, orábamos antes de comer. Y teníamos allí el mueble con todas las cosas ordenaditas, ¿no? Y nuestra carpa siempre estaba limpiecita. Entonces, algunas personas se asombraban. De hecho, nos ganamos matrimonio allí para el Señor, porque les llamaba la atención nuestro estilo de vida en la playa. Pero es lo que les digo, o sea, uno puede marcar la diferencia. Uno puede decir, yo no soy igual a los demás, aunque los demás me critiquen, no importa. Entonces, este preámbulo se lo di porque aquí habla de la vecindad. Y que si estás mal ahí, múdate, pero aquí no es llegar y mudarse, ¿verdad? Sí, exacto. Lo perdimos, ¿por qué? Porque él va a cambiar de estilo de vida. Gracias. Claro, porque es la forma como el mundo ve la diversión y ve cómo pasarlo bien. Ellos creen que pasarlo bien así. Bueno, tampoco es mentira. En algún momento de la vida nosotros lo pasamos bien haciendo cosas del mundo, ¿verdad? Haciendo. Pero después que nosotros conocemos este camino, le damos una vuelta completa. Y a veces con la gente hay que hacerlo del gallo. O sea, con el amigo decir, oye, yo te comprendo, ¿sabes? Porque yo también gozaba un pullero tiempos atrás. Pero después que yo descubrí esta verdad, el gozo de mi corazón es mil veces mayor. Y te digo, no es religión. Tú tienes que crearle a esa persona la necesidad de conocer el secreto de tu felicidad, ¿verdad? Bueno, amado, entonces vamos a cerrar. Espero que le haya parecido interesante la clase. Amén. El próximo es el control de la persona. Puro control.